Bueno, la vaca se financia principalmente con la publicidad de la revista, de la radio. Tenemos un programa que se llama Decimú y otro que se llama El Hombre de la Vaca. Uno es semanal, el otro es mensual. El Hombre de la Vaca es mensual. El bar, no solo se vende café, no solo se venden empanadas, sino también se venden libros, se venden nuestras publicaciones, se venden nuestras revistas. Y en general, todo lo que se vende en este bar son de emprendimientos independientes, autogestivos. Es gente que tal vez no tiene lugar en el mercado, porque el mercado es muy cruel, entonces nosotros le brindamos este espacio para que pueda visualizarse lo que hacen y también ahí emprender el intercambio.